dicen que a mí no me quiere. Una calumnia inventó, dijo que estaba con otra, y a mi negra convenció. Y como no vine anoche, a escoba me recibió. Tiró mis cosas al aire y una fiera se volvió. Y es que a esa negrita yo la quiero, y eso no puede ser. Me tira a la calle como a un perro, y ahora qué voy a hacer. Y es que a esa negrita yo la quiero, y eso no puede ser. Me tira a la calle como a un perro, y ahora qué voy a hacer. Esa mujer, mentira, esa negrita me espera, mentira, con mi café calientito, mentira, también me da chocolate, mentira, por eso el corazón me la clac, clac. Y es que esa negrita yo la quiero, y eso no puede ser, me